Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Nuestra cultura tiene entrada libre y la encontrás en un solo programa. Cine, artes, deportes, personajes, historias. Entrada libre. Conducción, Daniela Ibarra y David Trujillo. Operación técnica, Cristian Cetola. Producción y edición, Juan José Fernández. Ya comienza Entrada Libre, el programa dedicado a la cultura santafesina. Quédate sintonizando Radio Activa FM 93.1. Bienvenidos a una nueva edición de Entrada Libre. Mi nombre es Daniela Ibarra y junto a David Trujillo te acompañamos en esta hora dedicada a la cultura santafesina. Seguí escuchándonos por Radio Activa FM 93.1 o a través de la web en www.la931.com.ar. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien Daniela, ya listo, preparado para darle inicio a esta nueva edición. Exacto. Bueno, hoy vamos a tener la presencia de los chicos de La Voz del Pueblo, este grupo santafesino que está dando de qué hablar. Sí, para contarles que se acercaron hasta los estudios de Radio Activa uno de sus cantantes, de sus creadores, Milton, y se presentó justamente, como bien dijimos, en los estudios de Radio Activa. Momento de escuchar esta gran entrevista donde habló de todo, la verdad, no solamente del grupo, sino que también habló del barrio, sus inicios y cómo fue evolucionando esta gran banda de hip hop que a lo largo del tiempo ya le han incorporado instrumentos. Escuchamos esta nota de La Voz del Pueblo acá en Entrada Libre. Y como bien habíamos anticipado en el inicio del programa, estamos acá en los estudios de Radio Activo y tenemos el placer de presentar a Milton, uno de los integrantes de los chicos de La Voz del Pueblo. Bienvenido, Milton, a Entrada Libre. ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Contento de estar acá. La verdad que hacía mucho tiempo que no venía a la radio y bueno, ver que ha cambiado un montón de cosas, está muchísimo más linda. Y bueno, me hace recordar un montón de cosas, porque bueno, creo que la última vez que vine y visité la radio fue en 2016, así que estoy muy contento de estar acá, así que gracias por la invitación. Bueno, un placer justamente tenerte acá en el programa, y justamente Entrada Libre dedicado a la cultura santafesina. Contanos, ¿cómo fueron aquellos inicios? ¿En qué año? ¿Cómo se fue formando la agrupación La Voz del Pueblo? Bien, nosotros iniciamos en el año 2014, junto con unos amigos del barrio. Decidimos hacer música, en realidad contar un poco lo que pasaba en el barrio. Las canciones nuestras, en ese tiempo hicimos Alto Verde, que está en nuestro canal de YouTube. Hablaba un poco acerca de la problemática, de algunas muertes por tiroteos en el barrio. Y bueno, comenzamos así con Miqueas y Alejandro. Y empezamos desde a poco con lo que teníamos, haciendo música con una computadora que teníamos en mi casa, un micrófono euro de esos chiquitos, y grabábamos así, nos mezclábamos nosotros, poníamos los efectos nosotros. Realmente soñábamos, pero no pensábamos que por ahí la música podía llegar a tener ese impacto que luego tuvo con la canción y el rap del Chino Maidana. Así que fue toda una sorpresa para nosotros y algo muy lindo, porque nos alejó de un montón de cosas malas la música y nos llevó a enfocarnos en lo que es la cultura, el arte, que es algo tan lindo y algo que creo que hace falta que se apoye un poco más también. Y bueno, realmente hoy estamos acá y consecuencia de eso que empezamos haciendo en su inicio. Bueno, y contanos un poquito cómo es hacer este tipo de música que generalmente le dicen música callejera. Dijiste, nombraste a dos chicos más que lo hacen en sus computadoras, pero ¿cómo es eso de llevarlo, de transportarlo a la gente, ¿no? Sí, sí, un estilo más callejero. Nosotros cuando comenzamos hacíamos todo lo que era más hip hop. Hoy en día fusionamos un poco los estilos, que siempre fue lo que me gustaba a mí, fusionar lo que es el hip hop, el rap, por así decir, con otro estilo, no encerrarme solamente en el rapeo, sino también poder fusionarlo con cumbia, con bachata, con el rock. Hoy estamos un poco más rockeros y la gente ve los últimos temas que sacamos son un poco más rockeros, pero esa es la idea. Y bueno, la gente yo creo que muchas veces se siente identificada porque muchas de las cosas que nosotros pasamos, contamos, o de las historias que relatamos a través de la música, son cosas que ellos vivieron, que las ven de cerca, en familiares, en amigos, en el barrio, en el país también. Y bueno, empezamos así contando lo que nos pasaba a nosotros y la gente se sentía muy identificada porque había cosas que a ellos también le pasaba. Y sí, todo sacrificio lo hicimos con mucho esfuerzo. Como comentaba, nosotros empezamos con una PC que teníamos y daba, por ahí se tildaba, daba hasta donde podía. Y bueno, nosotros, yo me acuerdo que grabábamos a la madrugada, porque en mi casa tenía que estar todo en silencio, mi papá se acostaba a dormir, mi mamá también. Entonces aprovechábamos y grabábamos. Y si hacíamos mucho ruido, mi mamá se levantaba, nos retaba y salíamos afuera. Los echaba. Sí, salíamos afuera al patio con todo el rocío y le poníamos unas cosas a la computadora para que no se nos moje. Y grabábamos nosotros afuera y por ahí se escuchaba ¡wow! De los perros. Y teníamos que esperar más o menos media hora que se calmen todos los perros de la cuadra para seguir grabando. Así que, pero no, son cosas lindas que creo que mirando para atrás y viendo lo que somos hoy o lo que pudimos concretar hasta el momento, te pone muy contento y son experiencias que uno no olvida. Y creo que esas horas que compartimos con mis amigos grabando hasta altas horas de la madrugada, a veces ya saliendo el sol, nos dejan, o sea, nos quitaron de la calle y de problemáticas, de quizás enfocarnos en otras cosas, y nos enfocamos en eso, y sin darnos cuenta, a través de la música, y gracias a Dios, cambiamos el rumbo de nuestro destino, que quizás si no hubiésemos agarrado la música, por así decir, hoy quizás ni estaríamos acá, porque al igual que muchos de los jóvenes de los barrios, teníamos un montón de problemas y por ahí lo canalizás o lo llevás y por otro lado. Así que no, estoy muy agradecido a la música, a Dios, a la gente que siempre está apoyando, a los medios, que eso es algo fundamental. Por eso les decía hoy que les agradezco la oportunidad que perdón, que le brindan a los artistas, porque es algo lindo y que a uno también lo incentiva. Bueno, ustedes caen también en esto, en darse cuenta de que fueron uno de los pioneros en la ciudad de Santa Fe en dedicarse a este género, porque mucho no era muy experimentado o escuchado o alguien que expusiera lo que era el hip hop, el rap. Hoy podemos hablar en el 2019 que hay muchas bandas y es el género que está de moda también, no solamente en Santa Fe sino en Argentina y por toda Latinoamérica. Pero bueno, es un poco de ver que fueron uno de los que comenzaron con este género. Sí, yo creo que fuimos los que por ahí tuvimos un poco más de difusión, o tuvimos esa nos tocaron con la varita como para decir, bueno, no, porque venían ya otros grupos uh-huh. trabajando y desde mucho tiempo atrás, antes que nosotros. El caso de Delfino Flow, los chicos de Rap Activo, bueno, un montón, Osti, y ellos venían hace muchísimos años. Pero bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, quizás que a ellos no se le dio en su momento, y la aprovechamos. Y bueno, a través de eso yo creo que empezaron a surgir un montón de cosas, pero bueno, hay muchos acá en Santa Fe que laburan y laburan muy bien, que hacen buena música y, como vos decías, sí, es un género que creció un montón a nivel país. Es más, vos fíjate que las grandes citas que son de rap, de freestyle, se hacen acá en Argentina y vienen y la hacen acá, los grandes eventos de que organiza Red Bull y las demás marcas. Y bueno, a la par de otros países que también eran grandes exponentes, como España y otros. Así que no, es algo muy lindo porque lo ves vos y se llenan los estadios. Yo estaba mirando hace una semana atrás y había un estadio de España que decían que el equipo que normalmente juega ahí no llena nunca la cancha, pero el estadio estaba lleno y se llenó con una competencia de freestyle. Así que imagínate la magnitud. Bueno, y contanos un poquito quiénes son los que integran La Voz del Pueblo. Bien, actualmente, como te decía hoy, en su momento estaba Miqueas, Alejandro y yo, Milton, y bueno, hoy está Brian, Pilu, Nicolás, Nuki, lo digo los sobrenombres porque lo conocen más así. Sí, Miqueas. Y bueno, estoy yo. Normalmente por ahí, de vez en cuando se suma alguien más, Víctor, o gente que bueno, con instrumentos de vientos, que se acercan a darnos una mano en ocasiones especiales, pero la formación que siempre está ahí constante es Brian, Nico, Pilu, Nuki, Miqueas y yo. Uh-huh. Para que la gente también vaya conociendo un poco más de lo que se trata este género, ustedes trabajan mucho con principalmente con la voz y después, bueno, con lo que sería la consola, ¿no? No hay muchos instrumentos que puedan acompañar en otra banda, ¿no? Bueno, ¿cómo un poco para que la gente se vaya orientando? Sí. Cuando comenzamos trabajábamos así. Uh-huh. Es más, al principio no teníamos un beatmaker o un DJ que nos haga las instrumentales. Uh-huh. Entonces descargábamos, como todo, desde YouTube. Descargábamos la pista y, bueno, a medida que va pasando el tiempo uno tiene que ir creando su propia música por los derechos de autor. Uh-huh. Y demás. Así que fuimos sumando gente. En su momento se sumó Joel Álvarez y él nos hacía las instrumentales. Que también fue baterista nuestro, que aprovecho y les mando un saludo. Y bueno, después, últimamente, todo instrumental. Uh-huh. Por lo menos nosotros. Pero normalmente los grupos que hacen hip hop sí es más un DJ, claro. Trabajado más con instrumentales. Sí suman de vez en cuando un instrumento, pero no mucho. Pero nosotros sí, ahora actualmente tenemos dos guitarras, bajo, uh-huh. batería, saxo. Depende la situación, así que, pero sí, nosotros somos más, en este momento somos Estás más instrumentales. Estás escuchando Entrada Libre, hoy La Voz del contanos Pueblo. Contanos un poquito cómo los reciben los chicos, la sociedad, sobre todo los adolescentes que son los que más los escuchan y los siguen. ¿Cómo los reciben? ¿Cómo los ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes ese público? Bien, yo creo que tiene mucha aceptación, más por lo que hablábamos hace un momento de que lo que es el hip hop, la música creció y tiene muchísimo más alcance hoy en día gracias a las redes sociales. Entonces, no, tiene buena aceptación. La gente siempre, a donde vamos, muy buena onda. Se prenden, nos tratan re bien. Y bueno, también lo vemos en las redes sociales. Así que, no, es lindo poder estar arriba en un escenario, disfrutarlo, compartir con la gente. Yo siempre digo que nosotros nos subimos a dar un show, sino que subimos a compartir con la gente parte de nuestra vida, de nuestro tiempo. Uh-huh. Y por eso también a ellos le agradecemos el escucharnos y el tomarse el tiempo para estar ahí con nosotros. Así que no, es algo muy lindo y tiene buena aceptación. Uh-huh. Y bueno, como bien dijimos al comienzo, en este 2019, en donde se ve mucho más exponentes, también he notado a la hora de ir y que ustedes normalmente van a los barrios, a un festival, a un evento, y son varios grupos, también se da esa comunión de compartir entre ustedes, entre relacionarse, y si no, también hacer temas propios. Bueno, un poco como eso, esa relación interna para con los demás grupos del mismo género. Sí, no, ni hablar, eso normalmente sí, siempre se hacen colaboraciones. Es más, eso está bueno. En su momento por ahí era más las batallas de tirarse entre sí. Los artistas, pero ahora no. ahora todos colaboran con todo, todos graban con todo, y eso está bueno porque también lo ayuda a uno a crecer. Uh-huh. Qué sé yo, la gente que lo escucha a tal artista, al grabar con él, te escucha a vos y te conoce, y tu gente también lo conoce al otro artista, y así. Y está bueno, nosotros hemos grabado con Juanjo, con los chicos Los Llamadores, con Fede Taylor, uh-huh, que es blusero. Así que no, siempre hacemos esos cruces que son, están buenos. Y hemos, bueno, también con, hoy hablaba de los chicos de Rap Activo, con Nacho de Rap Activo, con Delfino Flow, con muchos de los chicos. Y está bueno porque uno también va aprendiendo cosas de los demás, claro, artistas. Yo soy muy observador, me gusta aprender, así que miro, veo las técnicas, cómo cantan, qué es lo que hacen, y me gusta aprender porque eso te ayuda a seguir creciendo. ¿Ustedes tienen un disco físico o todo lo suben a las redes sociales? Sí, subimos todas las redes sociales. Disco no. ¿No? ¿Y no piensan sacar uno? Estamos en eso, queremos, uh-huh, sabemos que por ahí cuesta muchísimo, uh-huh, cuesta mucho poder armar algo y materializarlo por el hecho de los costos. Pero estamos en eso, venimos bien. Bueno, hay algunos de los temas que sacamos hace poco, como El Grito, Sálvame el Motivo, que también lo vamos a estar subiendo a todas las redes sociales. También, bueno, esos son algunos de los temas que grabamos. Ahora estamos en ese proceso que lleva tiempo, que cuesta, y muchas veces por los trabajos también cuesta coordinar hasta el día de grabación. Pero bueno, estamos en eso. Esperamos, si Dios quiere, poder presentar algo a fin de año, junto con un video que estamos pensando ahí. Y bueno, es nuestro sueño. Yo creo que el sueño de todo artista, si bien hoy están las redes sociales, está lo que es Spotify y demás plataformas, pero yo creo que a nosotros nos llenaría mucho poder tener nuestro CD grabado y decir, mira, acá está el material, lo que estuvimos trabajando por tanto tiempo. Y bueno, Milton, recién acabas de mencionar algo que es el tema de las redes sociales y muchas veces, para que el público que disfruta no solamente de escucharlos, sino de la producción, del video. Bueno, ¿qué se siente a la hora de filmar? Y bueno, nombraste también una de las realidades que creo que debe ser como uno de los máximos anhelos que han tenido, que fue juntarse con el Chino. Bueno, eso también. ¿Cómo llegaron con el Chino Maidana? ¿Cómo fue la propuesta? ¿El tema del video? Sí, a él llegamos sin pensarlo, porque, bueno, grabamos la canción, ya se venía su primer pelea con Mayweather. Yo soy muy seguidor del deporte argentino, miro todo, me gusta el básquet, me gusta el fútbol, me gusta el tenis, me gusta el boxeo. Ahora, quizás por mi trabajo, miro muy poco, pero siempre sigo las redes sociales, voy mirando a ver, ganó un argentino, ah, qué bueno, mirá, y voy y le muestro a mi viejo, mirá, ganó un argentino, que esto que lo otro. En ese sentido me contagió mucho mi papá. Así que bueno, mi hermano también era boxeador y lo conocía al Chino. Así que bueno, hicimos esa canción con los chicos, pero sin pensar que iba a llegar a él, porque bueno, ya estaba en lo que era la cima el Chino. Y hicimos esa canción, justo da la casualidad, la comparto en las redes sociales y la ve una de las hermanas del Chino, se la hace escuchar y bueno, se armó todo el revuelo que pasó después. Él nos mandó a llamar que quería que estemos en el regreso de Estados Unidos de la pelea. Después nos llevó a una pelea exhibición de él que hizo en Zárate. Así que no, cosas muy lindas que la vivimos a través de la música. Y como te decía hoy, nos llevó a vivir un montón de cosas que nosotros nunca pensamos. El sueño por ahí quizás parece una tontería, pero cuando uno viene peleándola de abajo, viene de un barrio, hay cosas que son tan pequeñas que llenan mucho el alma. Yo, mi sueño era conocer la nieve. No la conocía, y gracias a una invitación a un evento que fuimos, pude conocer la nieve, al lugar a donde fui. Estuvimos en Penitente, lo que era Mendoza, y son cosas que vos decís, jamás pensé estar acá. Estábamos a más de 3.000 metros de altura, mi locura, imagínate, cuando vi la nieve, me bajo del auto, salí corriendo, me subí como hasta la mitad de la montaña. El hecho es que me gritaban desde abajo, yo no sabía por qué me gritaban, ese día también grabamos un video, y digo yo, ¿por qué me gritan? Decía yo, y seguía corriendo. Y escuchaba, pará. Sigo corriendo. Por ahí me empecé a quedar sin aire. Claro. Y claro, estaba a más de 3.000 metros de altura. Y bueno, y por ahí miro y digo, uy, vos sabés, íbamos corriendo con Miquel. Digo, hey, Mike, le digo, vos sabés que no sé qué me pasa, pero me falta el aire, le digo. Y íbamos bajando, le digo, uy, vos sabés que se me aflojan las piernas. Y dice, pará, vamos a sentarnos un ratito. Nos sentamos, tuvimos como una hora sentados en la mitad de la montaña y después bajamos, pero no. Experiencias re lindas. Después, bueno, veníamos en el auto, se me taparon los oídos, todo. Claro. Pero no, cosas re lindas que vivimos a través de la música y lo disfrutamos. Y en cuanto a los videos, una experiencia muy linda. Yo creo que nosotros siempre, por lo menos, si ven nuestros videos, van a ver que siempre está participando gente que es del barrio y que la rompen. Y que para nosotros es algo lindo y que los ha llevado a ellos, a la gente que participó, a poder estar también en otras publicidades. Y a los chicos a decir, quiero estudiar, a la mamá, quiero estudiar para ser actriz, para ser actor, y está re bueno, y a nosotros nos gusta. A mí, yo soy re cara dura, me mando a hacer todo, a mí me dicen, tomá, hace esto y lo hago, pero está bueno, es lindo poder participar, y bueno, la gente que quiera puede verlo ahí en las redes sociales. Está el último video que subimos, es El Grito, así que pueden mirar a ver qué es lo que hacemos, chusmear un poco. Ustedes vienen de un barrio bastante emblemático, dijiste, nombraste varias veces el barrio que es Alto Verde, ¿no? Bueno, sí. Acá todo el mundo conoce Alto Verde también por el Festival del Pescador, porque han salido también celebridades de ahí, no desde el hip hop, sino que desde el folclore, por ejemplo, Horacio Guaraní, que él llevaba su Alto Verde para todos lados. ¿Cómo es salir de un barrio o vivir en un barrio como Alto Verde? Y poder lograr lo que lograron hoy en día ustedes. Yo siempre lo digo, a mí me encanta Alto Verde. Uh-huh. Conozco un montón de lugares, por la música, por la vida, pero siempre volvería otra vez a Alto Verde. Creo que amo mucho a mi barrio, a pesar de que muchas veces se conocen las cosas malas, yo veo un montón de cosas que por ahí no salen en los medios y son cosas buenas y que por ese motivo seguiría eligiendo Alto Verde y hasta el día de hoy vivo ahí. Teniendo quizás la oportunidad de poder ir a otro lado, me quedo ahí porque es algo muy lindo y que me encanta. Amo Alto Verde, amo el barrio, amo la gente que vive ahí, gente trabajadora, luchadora, que uno ve que son las 5 de la mañana, 4 y media, y está saliendo con su bolsito para irse a trabajar en bicicleta. Los panaderos que ves salir a las 4 de la mañana de la panadería, el olor a pan cuando uno vuelve a trabajar a las 4 de la mañana o 5, son cosas muy lindas. El río, los animales, la verdad que sí, es un barrio encanta. De pescadores encima, un barrio sí, que se formó sí, por sí, los sí. pescadores. Sí, sí, ni hablar. Y bueno, por todas esas cosas me gusta mi barrio y para mí significa mucho salir de ahí por el hecho de que por ahí está más relacionado, por así decir, por los medios, con la delincuencia, no por todos los medios, eso lo aclaro también, pero por ahí normalmente lo que se conoce más son las cosas malas, y bueno, por ahí salir y decir, mira, salió esto de Alto Verde, a mí me llena el corazón, me llena el alma, saber que también vengo de esa tierra donde salió Horacio Guaraní, que para mí también fue de mucha influencia, mi viejo me hacía escuchar muchas canciones de él, y que hasta el día de hoy la escucho y me encanta, así que no, significa mucho y lo valoro muchísimo. Para mí es algo re lindo salir de ahí y decirle a la gente, mira, estás escuchando Entrada Libre, hoy la voz del pueblo. Bueno, escuchándote, está bueno tener una persona como vos que justamente nombra tanto Alto Verde y lo llevas con mucho orgullo, y esto es necesario también, como bien dijiste, mostrar lo que realmente, lo bueno que pasa, que como bien decís, pasan cosas malas como en muchos otros barrios, pero siempre Alto Verde fue como señalado de esa manera. Y no por meterme tanto en esas cuestiones, pero me imagino que como en todos lados son mínimos, son pocos los que hacen esa mala influencia, pero a la hora de señalar y de mostrarlo, como que meten a todo en la misma bolsa. ¿Vos sentís que con lo que están haciendo ustedes, los chicos de La Voz del Pueblo, se sienten un poco como que gracias a ustedes también otros tienen esas ganas de luchar por otras cosas, por salir adelante? Son como una influencia, ¿no? ¿Sentís un poco de eso? Yo creo que que ellos vieron que se podía. Que dijeron, mirá, lo hicieron los chicos, también podemos nosotros. Y no solamente a través de la música, sino de cualquier tipo de arte. Y lo vimos ahí. Al tiempo que nosotros empezamos a hacer música y salimos, empezaron un montón de chicos. Un montón, no solamente en Alto Verde, en un montón de barrios. Y a decir, mirá, yo puedo, y a mostrar lo que hacían. Y eso está buenísimo, porque por ahí no lo mostraban por el hecho de decir, ah, mirá, soy de acá, que van a decir, o quizás no le gusta. Y dijeron, che, mirá, yo hago esto. Y lo hago como ellos. Y le meto ganas, lo voy a mostrar. Y así también, desde el arte, desde lo que sea el fútbol, baile, pintura, desde tocar instrumento. Y la verdad que está muy bueno. Y lo vemos nosotros, los chicos en la esquina, los chicos subiendo en sus redes sociales las canciones, grabándose con el teléfono. Y la verdad que eso está bueno. Yo lo que veo, como te decía, es que se animaron. Como dijeron ellos, pudieron, nosotros también. Entonces, eso está buenísimo. Está buenísimo porque los chicos se enfocan en el arte, en la cultura, y están encerrados en sus casas escribiendo, o en la esquina, en vez de estar haciendo otra cosa, están escribiendo, rapeando entre ellos, o haciendo arte, y bueno, quizás se alejan de otras cosas que sabemos que están tan cercanas muchas veces. Bueno, contanos un poquito de vos ahora, Milton. O sea, a ver, vos trabajás, estudiás, aparte de estar trabajando en tu música y, bueno, proyectando el disco, ¿no? Sí, trabajo, estoy en lo que es Musimundo trabajando. Estoy ahí ya casi hace casi 2 años, va a ser. Estoy ahí, estoy casado. Y bueno, hago de todo un poco. Estoy haciendo música cuando puedo, trabajo cuando me toca. En mis tiempos libres trato de disfrutar con mi familia, creo que es lo más importante, y el cable a tierra. Como toda persona, creo que tenemos un montón de problemas y nos enfrentamos con un montón de cosas a diario, pero yo creo que la familia es el cable a tierra, así que yo disfruto mucho siempre de estar con mi familia, con mi esposa. No tengo hijos, pero tengo 2 perritos que me acompañan para todos lados, que son como mi hijo y me hacen renegar, así que disfruto mucho de eso, de la vida que tengo, más allá de todas las cosas que por ahí pueden llegar a pasar. Disfruto con mis amigos. Y eso es lo más importante. Después, bueno, hago música y eso, y estoy siempre por ese lado. En mis tiempos libres me pongo a escribir, trato de disfrutar. Si me pasa algo y me afecta, me pongo a escribir algo que tenga que ver con eso. Escucho mucha música también, de todo, no escucho solamente rap. Me gusta escuchar variedad. Y bueno, siempre enfocándome y acercándome a Dios, yo creo que a él le debo mucho de lo que soy hoy, porque siempre lo digo, en el peor momento de mi vida fue donde le dije, siempre digo, el ser humano no cree lo que no ve. Yo te puedo decir acá y tal cosa, y si no estaba, me decís, me está mintiendo, ahí no hay $10,000 porque yo de arriba de la mesa no veo nada. Y normalmente somos así, no creemos en lo que no vemos. Entonces yo, al igual que todos, no creía porque no veía. Entonces agarré, mis viejos siempre me llevaron a la iglesia y yo le decía, un día tenía tantos problemas que llegué al punto de querer quitarme la vida, y le digo, bueno, mirá, si vos sos real, si vos sos el Dios ese que hablan mis viejos, que muchos me han predicado, si sos real, ayúdame a salir de esta. Y yo te puedo asegurar que a mí me gusta la música, y si vos me ayudás a salir de esta, yo donde vaya voy a hablar de vos. Y yo creo que ese día sentí que me escuchó. Muchas veces nos enseñan oraciones armadas, formadas, y yo creo que orar es hablar con Dios como estamos hablando nosotros, y ese día sentí que realmente me escuchó. Lo sentí en mi corazón, y a partir de ahí empezaron a cambiar un montón de cosas. Hice esa primera canción que fue Alto Verde, después el rap de Chino Maidana, después la canción para Serena Martínez, y bueno, hoy estoy acá, y por eso soy agradecido a él de la vida que me dio, de todas las cosas que pasé, porque fueron experiencias que hoy me sirven para poder sentarme y hablar con alguien, y que algún chico que me dice, che, mirá, yo pasé por esto, bueno, mirá, yo pasé por algo similar o pasé por algo igual, y me parece que lo tenés que llevar por este lado. Entonces, soy muy agradecido a Dios. En los tiempos que puedo asisto a la iglesia, voy, comparto, así que aprovecho también y le mando un saludo a la gente de la iglesia del Camino Hacia Dios, del pastor Raúl Monzón, que ellos también siempre están ahí apoyándonos y dándonos una mano. Pero bueno, eso es un poco de mi vida, un resumen de lo que hago normalmente. Y bueno, También hablando un poco de estas realidades, es cierto que Alto Verde no es el único barrio que puede llegar a tener ciertos conflictos, mucho a lo largo de la ciudad de Santa Fe y también de la Argentina. ¿Cómo ves también a los otros barrios en este contexto? De que siempre hay un pibe tratando de salir, de generar algo bueno, algo positivo. Bueno, ¿vos cómo ves a la hora de interrelacionarte con esos chicos? No, la verdad que a la hora de relacionarme con ellos, bien. Yo creo que los chicos, al igual que nosotros, saben y creen y en ellos mismos y saben que pueden. Por ahí no tienen las oportunidades o no se les presta la debida atención. Pero yo creo que uno tiene que meterle, seguir hacia adelante, hacer lo que le gusta, más allá de que por ahí reciba uno el apoyo. Yo creo que las cosas se van dando. Cuando es el momento indicado, se van dando. Pero hay que darle para adelante. Yo te digo la verdad, yo me relaciono y conozco muchos barrios, los chicos realmente muy respetuosos. El tema es así, vos los respetás y ellos te respetan, como con todo. Yo creo que la vida es así, si uno respeta, recibe respeto. Y hay gente que yo lo veo, pero he entrado en muchísimos barrios y hay mucha necesidad. Y no hablo de lo material cuando me refiero a necesidad, sino hablo de necesidad de un abrazo. Necesidad de decirle, loco, valés, loco, tu vida vale, dale para adelante, mirá, contá conmigo. Cosas que por ahí no reciben en la casa. Y eso también no pasa solamente en los barrios, pasa en todos lados. Uh-huh. Y no ha pasado la situación de que me había ido a escuelas y decía, no, este chico es terrible, sáquenlo una parte. Decía, no, déjelo, profe, déjelo acá. Y hemos estado cantando y el chico llorando y le decíamos, de esto no me olvido porque hoy el chico este ya no está más. Nosotros lo vimos cuando tenía 7 años. Si no me equivoco, fue hace unos meses que lo mataron en Alto Verde al chico. Y yo en ese momento le dije a la profesora, profe, vaya y abrácelo. A ese chico le hace falta un abrazo. Porque estaba ahí atrás, solo. Y cuando la profesora fue, lo abrazó, el chico se largó a llorar. Y yo creo que necesita eso la sociedad. Creo que por ahí vivimos tan al palo, tan acelerados, que nos olvidamos de las cosas principales. Mm-hmm. Los padres se olvidan de las cosas principales en sus casas, de dar un abrazo, decirle a tu hijo, che, mirá, fuiste a jugar al fútbol y erraste un penal, loco, pero sos el mejor, metele igual. ¿Soñás con ser Tevez o soñás con ser Maradona jugando al fútbol? Y bueno, metele. ¿Querés ser Riquelme? Dale, metele, es entrenamiento, yo te voy a estar acá apoyando. No me importa cuántas veces erres el penal, para mí vas a ser el mejor. Y entonces yo creo que hace falta muchísimo de eso. Porque eso nos genera falta de confianza después y nos lleva por otro lado. Vos decís, ah, no, si a mí me dijeron que yo no sirvo para nada, que yo soy una mierda, que yo soy esto, lo otro, ya está. Si mi vida no vale nada, te quedás con eso porque te lo metieron en la cabeza desde chico. Y por ahí hay otros que tienen fortaleza y dicen, a mí no me importa y sigo para adelante, pero hay otros que no, que le afecta muchísimo. Pero yo creo que, bueno, la gente de los barrios es muy buena, nos recibe bien. Pero hacen falta esas cosas y yo creo que eso lo podemos hacer todos. Yo creo que como sociedad muchas veces somos culpables de muchas de las cosas que vemos y que pasan. Yo siempre digo, nos quejamos, pero muchas veces también dejamos de lado a los chicos. Ah, no, porque aquel es de tal lado, me cerra la puerta. Uh-huh. Y nosotros creamos esos propios chacales que después nosotros decimos, mirá, mató. ¿Y qué había detrás de esa historia? ¿Qué pasó en la vida de ese chico? Está bien, sí, nada justifica nada. Pero hay que ver y hay que tratar de prevenir y ayudar. Y nosotros siempre que vamos a los barrios tratamos de relacionarnos con los chicos y como uno más de ellos nos metemos, no, che, mirá, soy este, soy el otro, no, mirá, soy Milton, loco, qué onda, cómo andás, esto, pum, nos ponemos a hablar. Lo mismo nos pasaba los talleres cuando íbamos y bueno, es algo lindo, nosotros nos sentimos como en casa cuando vamos a un barrio. No, y qué linda reflexión que diste con por ejemplo, con el ejemplo de la maestra y este chico de 7 años, que le dijiste, vaya a abrazarlo, porque ese chico necesita un abrazo. O sea, es un hermoso mensaje, digamos, para transmitir, sobre todo para aquellos niños que hoy en día se sienten desamparados por su familia, por sus padres, por quien sea, por la sociedad. Todo eso a vos te lleva a escribir todo este tipo de canciones así tan, tan lindas y que le llega a los chicos, ¿no? Sí, a mí, bueno, siempre digo que las canciones que nosotros escribimos están basadas o en cosas que vivimos o en cosas que vimos. Ahora dentro de muy poquito vamos a estar grabando un nuevo tema que se llama Matías, que habla un poco también acerca de esto que estaba hablando. Uh-huh. Y que trata de mostrar lo que es el detrás de escena, por así decir, o el trasfondo de lo que lo lleva a uno a hacer lo que es. Entonces, normalmente cuando vos ves en las noticias mataron a un delincuente, lo abatieron que entró a robar una panadería. Y vos decís, está bien que lo mate, porque era una rata, porque si no mataba a una mujer, porque si no mataba a un hombre, porque mataba... Y vos no nos muestran los medios, porque no lo saben, no es que le estoy culpando a los medios, pero no te muestran lo que pasó antes. ¿Qué le pasó a ese chico cuando era niño? ¿Qué es lo que vivió? ¿Qué es lo que lo llevó a esa situación? Entonces nosotros con este tema que vamos a sacar y con este video, porque lo vamos a presentar a los dos juntos, vamos a mostrar ese detrás de escena. Vamos a mostrar a la gente, mirá, che, esto es lo que pasa muchas veces. Como para decir, vamos a reflexionar en esto, vamos a tratar de ayudar, vamos a tratar de colaborar. Yo sé que uno solo no va a cambiar el mundo, pero yo creo que cada uno puede hacer su aporte para construir una sociedad mejor, porque como decía hoy, muchas veces, directa o indirectamente, somos culpables de lo que pasa en nuestra sociedad. Yo creo que no abrazamos muchas veces, no besamos, no acompañamos, no motivamos. Y quizás vos decías, pero yo estoy bien, listo, camino por la vida porque yo estoy bien. Pero hay tanta gente que necesita, quizás. Yo he visto salir chicos de la universidad llorando y estoy seguro que a ese chico quizás le fue mal en un parcial. Quizás le avisaron que le pasó algo al padre, a la madre, y era el que le bancaba los estudios, y ahora no sabe qué va a hacer porque no tiene para pagar los estudios, o fracasó en esa carrera, y hace falta que vaya y le diga, loco, mira, fracasaste en esa carrera, hay 10.000 carreras más, seguí intentando. ¿Qué? Fracasaste en esto, pero te gusta, seguí intentando, busca ayuda, mira, yo sé hacer esto, te ayudo. Entonces yo creo que como sociedad, no, muchas veces no, le fue mal, no me importa, a mí mientras a mí me vaya bien yo no ayudo. Y yo creo que es algo que tendríamos que repensar, reflexionar y decir, che, loco, paso por la calle y veo a alguien que está mal, me acerco. Y trato de dar una mano. Yo creo que todos los días tendríamos que tener esa buena acción de poder hacer algo por el otro. ¿Cómo ves en general a la música de Santa Fe en todos sus géneros? Bien, en este tiempo bien, veo que está creciendo muchísimo, hay cosas muy copadas, muy grosas, producciones muy lindas, hablo desde lo musical y desde lo visual, he visto en estos días muchos videos, pero zarpadísimos, producciones muy buenas, y la verdad que eso está copado, está bueno porque nos ayuda a crecer, nos ayuda, yo creo que si vos llegás lejos, y llego yo también. Porque es así, si crece toda la música de Santa Fe, crecemos todos y nos va a abrir más puertas a todo. ¿Por qué? Porque al crecer van a decir, che, loco, hay cosas buenas en Santa Fe. Vamos a mirar para Santa Fe y ahí te van a ver a vos y ahí me van a ver a mí y ahí nos van a ver a todos y yo creo que eso está bueno. Así que siempre sueño y creo que en algún momento se van a abrir las puertas. Muchos te dicen, no, para triunfar tenés que ir a Buenos Aires. Claro. Sí, quizás, puede ser. Pero yo creo que eso en algún momento va a cambiar, porque acá hay mucha buena música, muchos buenos profesionales y gente que labura muy bien. Y como dijiste también, la cultura en general. Sí, uh-huh. ni hablar. Desde lo que es lo visual, el arte escénico, desde lo que es el baile, el rap, la cumbia, todo, uh-huh. todo en general, todo. La verdad que el rock también, hay muy buenas bandas que yo siempre hablo con mis compañeros en el laburo y le digo, che, loco, ¿sabes que vi una banda que me re gustó? Y no la había escuchado nunca, la vi ese día ahí porque fui, justo pasé por el lugar y estaban tocando y me re gustó. Y, sí, no, mirá, yo no la conocía así, mirá, y la busco, escúchala. Y ahí, está re buena, ¿dónde? Bueno, ahora me descargo la música y así. Claro. Y está bueno compartir y así que, no, yo creo que va a llegar el momento donde se van a abrir las puertas para todos y no va a hacer falta, como muchos nos dicen, ir a Buenos Aires. Y bueno, y para que pase todo esto, este cambio cultural, social, y que vayamos evolucionando, tu mirada hacia los espacios, ¿ves que hay más espacios, que se presta más? Porque para mostrarte tenés que tener que alguien te dé esa posibilidad. Sí, yo creo que hay pocos espacios en ese sentido, hay muy pocos. Yo creo que uno se los va generando como puede. Pero bueno, sé que las puertas se van abriendo solas después. Nosotros ahora, el 27 de septiembre, vamos a estar a lo que es el evento Golpe Musical, que estamos ahí organizando la segunda edición. Se va a hacer en la Plaza Pueyrredón, ahí en Boulevard. Y bueno, vamos a estar acompañados de un montón de bandas, así que aprovecho ya y le invito a la gente. Van a estar los chicos de Causa Inicial, CCBN, Alex NG, y bueno, un montón de grupos más, grupos de break. Así que nos van a estar acompañando ahí. La verdad que bueno, ese espacio lo generamos con los chicos. Y bueno, yo creo que es así. Hay que ir generando. Si no hay, hay muy pocos y hay muchas bandas. Entonces por ahí cuesta organizar una fecha para tocar. Pero yo creo que bueno, es cuestión de pedir permisos y tratar de organizar. Pero bueno, en ese sentido yo creo que hay que mejorar un poco. Yo creo que las autoridades tendrían que dar una mano en ese sentido para que se pueda haber más espacio para las bandas. Y ahora sí, para ir cerrando y agradecerte por tu tiempo, la verdad que más allá de conocer el trabajo que hace La Voz del Pueblo, dejaste una enseñanza, una mirada que a veces no se suele, ¿no?, esperar o escuchar. Y capaz que un poco más de lo que venís contando y a lo largo de esa charla, para finalizar, ¿qué enseñanza, qué mensaje le dejás a esos chicos que creen que hoy están en lo más profundo y que creen que ya no pueden dar nada más? No, de que lo vuelvan a intentar, que pidan ayuda. Yo creo que muchas veces nos enseñan, no hay que pedir ayuda. Yo creo que es de hombre, es del ser humano pedir ayuda y decir, che, mirá, me está pasando esto, necesito ayuda, que me ayuden con esto, ya sea con los estudios, con las adicciones. Y decir, yo creo que todos tenemos ese poder de dominio propio, entonces yo creo que todos podemos decirle no a esto y tratar de encaminarlo por otro lado. Lo animo a los chicos que les gusta la música, que les gusta, qué sé yo, una carrera, que les gusta el fútbol, a que lo hagan. Y si quizás te dijeron en algún momento que no habías nacido para eso, yo te puedo decir que si le metes las pilas vas a llegar. A mí un montón de veces me dijeron que no era para mí, y quizás no estoy en los grandes medios masivos de organizaciones de eventos, en los canales más vistos del país, pero lo que hago lo disfruto y soy feliz, y eso es lo que vale. Si vos haces algo y te hace feliz, eso es lo que vale la pena, y seguí haciéndolo, porque yo creo que la felicidad no se compara con estar en un estadio y tocar ante 100.000 personas, ni estar en un estadio y hacer un gol por la final de la Copa Libertadores. La felicidad no tiene precio y es lo más importante en la vida. Así que bueno, eso, y agradecido a ustedes por esta oportunidad y por el espacio. No, nada, gracias a vos. Aparte diste un discurso de vida realmente muy lindo, que espero que le llegue a todos los chicos y a todos los que están escuchando, no solamente chicos, grandes también. Así que bueno, muchísimas gracias, Milton, por acercarte a esta Entrada Libre. Gracias a ustedes. Bien, este tema tiene por título El Motivo y habla un poco acerca de los sueños, así que bueno, espero que les guste. Seguí escuchando en Entrada Libre La Voz del Pueblo. Golpeaba a su vieja mi abuelo. Yo soy el grito de aquel que nadie ayuda, el que quiere un cambio y siente que ya no hay más cura. Hay más dedos señalando que manos para ayudar. Hay más voces criticando y pocas para aconsejar. Yo soy el vendedor obrero malabarista, el guachín sin techo que duerme en la avenida. Yo soy el grito, sí, yo soy el grito, yo. El grito de la prostituta que no tiene escapatoria. El grito del vagabundo que soñó con otra vida. El que heredó HIV de su familia. Soy el grito del autista de todos los deportistas que no llegaron porque no tenían guita. Soy el grito del cantante que le cerraron las puertas. Tanta avaricia, tanta injusticia. Soy el grito de los niños que nos roban en la calle. Soy la voz en el silencio que no lograrán que calle. Soy la niña que robaron y no logran encontrar. El grito de la mujer que maltratan en su hogar. Soy el grito de mi pueblo que está reclamando paz. El grito de mi pueblo. Yo soy el grito, sí, yo soy el grito, yo. Yo soy el grito, sí, yo soy el grito, yo. Yo soy el grito, sí, yo soy el grito. Yo soy el grito, sí, yo soy el grito, yo. Del pueblo. Bueno, la siguiente canción se llama Sálvame, habla un poco acerca de la historia de vida de mi hermano, así que la quiero compartir con ustedes y bueno, espero que llegue el mensaje. Fácil el camino, o como te lo explico, he aprendido de los golpes y el poder del sacrificio. Noche llorando, de lucha interna, sin ser un constructor reconstruí mi vida entera. Sé que mis viejos esperaban mucho más, era bueno en los estudios y tenía potencial. No sé qué me pasó y la vida hoy me trajo acá. No sé qué me pasó y la vida hoy me trajo acá. No estoy arrepentido porque algo he entendido. Que en la vida no hay fracaso, solo existen los motivos. El motivo que me llevó, la música que me salvó. Soy un guerrero por una prueba que será la prueba exacta. Aunque vengan tormentas, mi raíz seguirá intacta. Y seguir intacta. Más allá del cielo, donde a veces nos perdemos. Y más allá del sueño, donde nunca corre el tiempo. Hay mucho por hacer, mucho por conocer. No hay fronteras para quien se atreve a volar. Mucho por hacer, mucho por conocer. No sé qué pasa, que no siento la gracia. Que el sueño murió, pero sigo con mi flow, con el que nací. Mis sueños perseguí, hoy sigo vivo, tengo aliento verdadero. Soy un mensajero y es mi profesión. Si pasan los años y me tengo que morir, yo me voy feliz, me quita el sueño. No puedo dormir, la ansiedad se ha mantenido de manera tan constante que no me ha dado tregua, no me da respiro. No quiero defraudarles, no quiero defraudar. La noche se pone oscura y el sol no vuelva a salir. Hay más grises que colores, pero le daré el matiz. Como Van Gogh, como Picasso, mi música es el ocaso. Mi música es el ocaso. Más allá del cielo, donde a veces nos perdemos. Y más allá del sueño, donde nunca corre el tiempo. Hay mucho por hacer, mucho por conocer. No hay fronteras para quien se atreve a volar. Mucho por hacer, mucho por conocer. Hay mucho por hacer, mucho por conocer. No hay fronteras para quien se atreve a volar. Mucho por hacer, mucho por conocer. escuchando Entrada Libre, hoy la voz del pueblo. Bien, este tema es El Grito, hace poquito presentamos el videoclip, así que bueno, lo compartimos con ustedes, hablo un poco de la problemática social y de muchísimas cosas más, así que lo dejo con ustedes. No voy a quejarme, voy a cargar mi cruz. La noche está oscura, pero confío en tu luz. Jesús, intercede ante el Padre para llamarte, no es demasiado tarde. Mis horas están contadas, espero puedas escuchar. A pesar de mi apariencia, sé que puedes recordarme. Soy ese niño que por las noches oraba, el que cantaba, el que soñaba. Mírame desde el cielo, no sé bien qué me pasó, no sé bien qué me llevó, no sé bien qué me enredó. Lo que sé, que sufren los que me rodean, que estoy tan lejos y estoy tan cerca del abismo. Me he fallado a mí mismo. Dice tu palabra que tú eres misericordia, que sanas al enfermo, que perdonas, que transformas. Que sanas al enfermo, que perdonas, que transformas. Por mi hijo, por mi madre, por mi padre, por la compañera que te pide que me cambies. Por mi pasado no soy digno ni de hablarte. Soy el hijo pródigo que hoy vino a buscarte. Sálvame. Y muchas lágrimas, enredado en tantos vicios, laberinto sin final. El dedo señalando, acusando una vez más. Viviendo en un infierno del cual quería escapar. Dios, si sos real, sálvame ahora. Cuenta tu palabra que tú nunca me abandonas. Que das la mano al caído, que tu amor nunca se agota. Que en la cruz diste tu vida, que el pasado no te importa. Si no borras, dame tu mano ahora. Perdón por rechazarte, espero no sea tarde ahora. Padre, Hijo y Espíritu Santo, perdón por mis ofensas, perdón por mis pecados, perdón por esperar morir para buscar tu rostro. Estoy arrepentido, no quiero cerrar mis ojos. Perdón por esperar morir para buscar tu rostro. Estoy arrepentido, no quiero cerrar mis ojos. Sálvame. Y grande en misericordia, sálvame. Y así llegamos al cierre de esta edición. Le queremos agradecer a Milton, vocalista de La Voz del Pueblo, que se acercó hasta los estudios de Radioactiva y nos brindó una hermosa nota acerca de la historia de este grupo santafesino. Bueno, nos despedimos. En producción y edición, Juan José Fernández. Cristian Cetola en operación técnica. Quien les habla, Daniela Ibarra, y junto a David Trujillo. Juntos te damos entrada libre. Historias, relatos, crónicas, leyendas, desde la voz de sus protagonistas. La entrevista es un sello imborrable en la memoria sobre nuestra cultura. Hasta acá llegamos. ¿Te quedaste con ganas de escuchar más Entrada Libre? No te preocupes, que hay más historias que contar. Nos reencontramos en la próxima edición. Somos el programa que elegís día a día. Gracias por acompañarnos. Esto fue Entrada Libre, el programa dedicado a la cultura santafesina.